Las manos dibujan acordes y poesías en papeles amarillos que esperan desde hace un tiempo unas gotas de tinta. Los ojos observan los paisajes de esa tierra misteriosa que invita a la soledad y que es combustible para la imaginación. Los aromas invaden el aire y conquistan paladares. Y finalmente, el viento sur nos ofrece un manjar de sensaciones. Viento del sur, el camino por el que llega la cultura de la Patagonia Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viento del Sur, una audición destinada a difundir la cultura patagónica. Hoy hablaremos de José Guajardo, cantautor de General Roca Fisque Menuco, de la banda Viajera y del armonicista Carlos López. En libros nos acercaremos al texto Los Mapuches de Omar Lobos y en la cocina patagónica cocinaremos una cazuela de campo. Marchan los hijos, queda la casa vacía, se queda abierta una herida, se hace el espacio infinito, son como el agua en las manos y se nos van de a poquito a descubrir el misterio que le enseñamos de niño. Le contamos mil historias de los abuelos y el viejo que cruzaron todo el mar. Vaya a saber de qué puerto, que le sobraba coraje, que son posibles los sueños, que cuando el hombre camina, él es el dueño del tiempo. Ese tiempo que en el tiempo, juntos a ellos crecemos, tal vez por eso no vemos cómo la vida se va, que ya no son los pichones que no sabían volar, que a poco se hicieron hombres y quieren la libertad. Cuando los hijos se van y vemos que el almanaque nos castigó sin piedad y ya parado en la cima solo nos queda bajar astilla del mismo palo, no me vayas a fallar, alumbra siempre tu huella con el sol de la verdad, la llave mano y unas ganas de llorar, como lo hicieron mis padres cuando me vieron marchar. Hoy se repite la historia, pero nos duele el final. Hoy se repite la historia. Pero nos duele el final. José Guajardo es un cantautor de General Roca, Fisque Benuco, conocido como El Soñador. Guajardo ha compuesto más de 400 canciones con diferentes temáticas, entre las que se destaca la vida cotidiana. El Soñador comenzó a escribir canciones hace alrededor de 20 años y a través de ese lapso logró desarrollar un estilo compositivo que lo llevó a instalar muchos de sus temas en el imaginario colectivo. Canciones como La Bronca de Painefield, Piqueteros del Sur, Hay un obrero en la calle, inspirado en su padre, han sido interpretados por diferentes músicos. Yo tuve un sueño y no quise despertar. Llegaba el 20 de junio, el día de la amistad. A mí me golpea una pena que pude disimular. Abrazado a esta madera, un viejo a Quintupanal. Estaban todos reunidos con ganas de festejar. Asado, empanada y vino, guitarra, bombo y cantar. Asado, empanada y vino, guitarra, bombo y cantar. Ahí estaba Mito, Miguel y Gabriel, Lito y Ernesto, Elvita y Coel, los manzaneros, Camilo y Samuel, Lucho Arriagada y Yume también, los Patagonias, Venancio y José, me taparon al bombo, está el cordobés. Yo he visto que allá en el cielo una estrella brilla más, igualita que el lucero, le gusta serenatear. Soy cantor de amanecida, como usted bien puede ver, y es la estrella que más brilla, está nuestro amigo Ariel. Alumbrará nuestra huella, porque esa era su verdad. Dejó una brasa encendida, el tiempo no apagará. Nuestra copla, el día de la amistad. Ahí estaba Mito, Miguel y Gabriel, Lito y Ernesto, Elvita y Coel, los manzaneros, Camilo y Samuel, Lucho Arriagada y Yune también, los Patagonias, Venancio y José, me taparon al bombo, está el cordobés. Esa noche fue un sueño, hoy se me hizo realidad. Entre homenaje y recuerdo, el sol nos vino a buscar. Brindamos por los presentes y por los que ya no están. Brindamos por los ausentes y por los que ya vendrán. El grillo que hay en mi pecho ya no se pudo callar. Cuando el

El viento del sur nos trae aromas de una tierra jugosa y bien condimentada. Vinos y comidas de la Patagonia. Y ya se empiezan a sentir los aromas de la cocina patagónica. Y para hoy el menú está compuesto por una cazuela de campo. A tener a mano allí algo para anotar. Esta cazuela de campo es una receta basada en carne ovina. ¿Cuáles son los ingredientes? Una pierna de capón, cordero de más de 3 años, ¿no? 4 cebollas picadas finas, 2 pimientos picados finos, 4 tomates picados finos, 5 cucharadas de aceite, 8 dientes de ajo picados, 2 tazas de arroz y verduras varias, choclos, desgranados, chauchas, zanahorias y arvejas. Por supuesto, el condimento es a gusto. La preparación, sencilla, muy sencilla. Colocar el aceite y saltear los trozos de carne, agregar la cebolla, el pimentón picado y condimentar. Luego, incorporar el tomate y el caldo. Cocinar a fuego lento durante 30 minutos y agregar las verduras picadas, la taza de arroz y cocinar hasta que esté a punto. Los y las que estén interesadas en consultar esta receta lo pueden hacer en el sitio cancionpatagonica.wix.com/viento del sur. Viento del este, llueve como peste. Viento del sur, frío que eriza la piel. Viento del oeste, aromas a cordillera. Viento del norte, calor y refugio en la sombra. Viento del sur, aire y gente caliente. Los temas que escuchamos interpretados por José Guajardo fueron Cuando se marchan los hijos, De corazón a corazón y La bronca de Painefil. Nos despedimos de este bloque de Viento del Sur con la banda Viajera y el tema Lento Retorno. Bien, las palmas, vamos. Estamos en Viento del Sur, cultura de la Patagonia. Algo está sucediendo. Es una femina, el cuerpo sin igual. Oh, oh, oh. A veces digo, nena, no va mal. Pero al mover tus caderas, todo vuelve a comenzar. Ando dando vueltas y no puedo. Yo siempre debo andar. Oh, oh, oh. A veces digo, nena, no va más. Pero al mover tus caderas, todo vuelve a comenzar. No banco a tu vieja, tampoco a tu papá. El monkey de tu hermano soñará. Oh, oh, oh. Por eso digo, nena, no va más. Pero al mover tus caderas, todo vuelve a comenzar. Oh, yeah. Quiero despegar. Sigue moviendo tus caderas. Estoy por acabar. Recorreremos la trayectoria musical de la banda viajera de General Roca Fisquevenuco a través de la actividad musical de su voz líder, Pau Flores. Banda Viajera, la última banda que integró Paul, también está integrada por Alejandro El Burrito Sandoval en guitarra y voz, Ramiro Bertuz en batería, Pablo Romero en armónica y coros y Pau Flores, líder, voz y bajo. Banda Viajera era una clásica formación rockera de bajo, guitarra, batería y armónica, que tocaba covers de las bandas más rockeras. Allí estaba Creedence, AC/DC y los Chevy Rocker, entre otros. Pero todo comenzó mucho antes, en 1980, cuando Paul formó su primera banda, que llamó Goliath. Por la neblina mucho al chabón. Sapo explota en San Martín los domingos a las 10. Sabe recto en la estación Martín de Mayor. Sin picar, abejas con un food viajando en el panal, sabe rico en la estación Martín de Mayor. Goliath duró hasta 1988, luego Paul formó Agresor, que duró mucho menos, apenas un año. Siguió con Ruta 66 y desde 1990 hasta 1994 formó Esquirlas. Tras su disolución, llegó Puente Cítrico. Allí compartió el escenario con otro grande del rock roquense, Enrique Caneo. Paul Flores, líder de la banda Viajera, la última banda que integró, falleció el 1 de diciembre de 2003. Cada vez que necesito, cada vez que no venís, si te extraño no te tengo, sé muy bien lo que sufrí. Como miel, veteranas con oficio, si quiero puedo tener. Quizás lo creas o no te importe nada más. Si sos la única que tiene más que piel y huesos para dar. mi dolor. Quizás lo creas o no te importe nada más. Si sos la única que tiene más que piel y huesos para dar. Muchas gracias, bienvenidos, gente de la noche de Morena. Banda Viajera los saluda. A todo rock and roll. Más que Billy West es el tema de recién. Estamos en Viento del Sur, cultura de la Patagonia. Historias y leyendas, bandoleros y duendes, libros de la Patagonia. El libro Los Mapuches, Senderos de los Pueblos Originarios de América, es de Ediciones del Sol y el autor es Omar Lobos. El texto, editado en el 2008, se basa en los mapuches o gente de la tierra, que conforman el horizonte indígena que domina todo el sur de Argentina y Chile. Sometidos después de 3 siglos y medio de lucha contra el blanco, tuvieron una importante injerencia en la historia de los dos países. Su resistencia durante el largo periodo que se conoce como Guerra de Fronteras contribuyó al desarrollo de una cultura como la gauchesca, de profunda impronta en la Argentina. Este libro, Los Mapuches, propone un recorrido por sus orígenes, tradiciones, historia, hasta su integración, se podría decir. El texto recorre culturas de araucanos, huiliches, pehuenches, pampas, ranqueles, tehuelches y querrandíes. Thank you. De Banda Viajera escuchamos No Va Más, Lento Retorno, La Banda y Paisano de Hurlingham. El armonicista Carlos López nació en Cutralcó, pero se radicó desde muy chico en el Alto Valle de Río Negro, en Neuquén. Después de muchos años trabajando y produciendo en la región, un día emprendió un viaje a Europa. Llegó hasta Alemania, en la cuna del instrumento que designó como compañero. Hohner, la mundialmente reconocida marca de armónicas, lo eligió como su representante en Latinoamérica. Thank you. Interpretado por Carlos López, escuchamos el tema What Melon Man. Para el próximo encuentro compartiremos la música de Luis Muñoz y el dúo Che Guevara Navarro de San Carlos de Bariloche. En libros conoceremos los cuentos regionales argentinos, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y para la próxima nos acercaremos a la cocina, pero desde el lado de lo dulce, con una torta de manzana y azúcar negra. La música, las recetas, los libros y la audición se pueden consultar en cancionpatagónica.wix.com/viento del sur. En la locución estuvo Graciela Guentenao y en la conducción Marcelo Miranda. Las manos acarician las cuerdas que responden soltando melodías al aire. Las manos dibujan acordes y poesías en papeles amarillos que esperan desde hace un tiempo unas gotas de tinta. Los ojos observan los paisajes de esa tierra misteriosa que invita a la soledad y que es combustible para la imaginación. Los aromas invaden el aire y conquistan paladares. Y finalmente, el viento sur nos ofrece un manjar de sensaciones. Viento del sur, el camino por el que llega la cultura de la Patagonia Argentina.